Esta tarde en Lobos Cadena 7 Noticias, esta es la información. El Instituto Nacional Electoral será inoperable de eliminar los soples y juntas distritales, aunado a que se va a perder miles de empleos. Esto lo denuncia Laura Bringas, consejera electoral del IEPC. Es un peligro que Andrés Manuel López Obrador aparezca en la boleta en el año 2021. No lo podemos permitir, como tampoco se puede pasar por alto las consultas populares que cada vez realiza para determinar si un proyecto o programa avanzan o no. Así lo demandó la secretaria general del PAN, Patricia Jiménez. Se dan de nueva cuenta llamadas de extorsión a duranguenses, por lo que la Fiscalía del Estado hace un llamado a la ciudadanía para que llamen al 911 y reporten cualquier llamada de este tipo. Esto lo ha comentado Pedro Galindo, vocero de Seguridad Pública en el Estado. El sector restaurantero no ha realizado nuevas contrataciones, de hecho se está batallando en algunos establecimientos para mantener la plantilla laboral. Así lo denuncia Jorge Muñoz, presidente de Canirac. 150 estancias infantiles que se ampararon al no recibir el apoyo del gobierno federal están por recibirlo en la siguiente semana, luego de que se sentara jurisprudencia en el estado de Chihuahua, de modo que el recurso se debe aplicar aun cuando las guarderías estén cerradas. Así lo comentó María Elena González, diputada local panista. El Partido Acción Nacional mantiene su proceso de afiliación abierto desde noviembre del año pasado, por lo que está por concluir en junio, pero se abrirá otra etapa en agosto. Hasta el momento van 1.200 nuevas afiliaciones, asegura Patricia Jiménez, secretaria general del PAN. El DIF estatal invita a niñas y niños a disfrutar del tradicional Plan Vacacional 2019, el cual se va a desarrollar del 8 al 26 de julio y donde habría diversas actividades deportivas como natación, fútbol, taekwondo y mucho más. La Subsecretaría de Transportes y Movilidad Urbana realizará operativos de vigilancia previo y durante temporada de feria para garantizar que las unidades que presten el servicio de transporte público estén debidamente reglamentadas. Esto lo comentó el vocero de la dependencia, Rubén López Gallegos. No se ha pagado la sanción impuesta por el Congreso del Estado hacia el alcalde José Ramón Enríquez Herrera, porque no se ha emitido ningún recibo de pago hacia el edil. Así lo confirma el juez administrativo Ernesto Aguilar. Ya está listo el cheque por 100,000 pesos solamente para ser entregado. Únicamente estamos esperando que el Congreso del Estado decida dónde se tiene que pagar. Esto lo comenta por su parte el alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera. El día de hoy, personal administrativo de la Secretaría de Educación del Estado de Durango ha tomado las oficinas del gasto administrativo ubicadas en la calle Laureano Roncal. Exigen el pago de los quinquenios, una prestación que por derecho les corresponde un pago de 10% de su salario, comenta Noemí Valles, secretaria delegacional de la sección 12. De igual manera, manifestantes también tomaron las oficinas de atención ciudadana municipal. Aseguran que son más de 2 años sin recibir algún tipo de apoyo, tanto en despensas, boilers solares y estufas ecológicas. Mientras tanto, Luis Galindo, director municipal de Desarrollo Social, reconoce que debido al proceso electoral sí se ha hecho más tardada la entrega de programas, pero que estos realmente sí se han entregado. Así respondió a los manifestantes. De 50 árboles que se esperaban resultaran dañados por el incendio en el Parque Saguatoba de hace algunos días, el dictamen final arrojó que son 635 los árboles que sufrieron consecuencias del siniestro, de los cuales 138 lamentablemente no van a sobrevivir. Esta información la ha confirmado la Dirección de Medio Ambiente Municipal. También le comentaré que en datos que llegan desde la comarca lagunera, le comentaré que regidores electos del PAN en Gómez Palacio y Lerdo van a exigir al gobierno federal que cumpla con los proyectos etiquetados dentro del presupuesto de egresos de la federación. Tal es el caso del Metrobús de La Laguna. La consulta para la revocación de mandato es con el fin de que el presidente de la República aparezca en las boletas e influya en el próximo proceso electoral. Esto lo comenta Cecilio Campos, dirigente del PRD en Gómez Palacio. Anuncia la edición número 56 de la Gran Regata del Río Nazas, la cual se estaría realizando del 4 al 7 de julio y se espera la participación de más de 80 participantes de toda la República Mexicana. También le comentaré que en información de carácter policíaco, le comentaré que está detenido un hombre de 23 años por el delito de secuestro en contra de un menor de 12 años que fue privado de su libertad el pasado mes de febrero del año 2014 y que fue liberado por la cantidad de 20,000 pesos. Esto y mucho más en Lobos Cadena 7 Noticias en esta nuestra segunda emisión. Nosotros comenzamos. En Durango, México y el mundo. Marcamos la pauta. Lobos Cadena 7. Somos noticia de manera objetiva por Sistema Lobo de Radio y Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya estamos en vivo con las noticias en Lobos Cadena 7. Me da muchísimo gusto saludarle hoy en este jueves ya 20 de junio del año 2019. Yo soy Dionel Sena. Lo invito a que nos acompañe, se mantenga con nosotros en esta sintonía informativa hasta las 3 de la tarde de este día. Dios mediante, le estaremos llevando lo más importante de la información, lo último que ha ocurrido en Durango, la comarca lagunera, en México y también en el mundo. Vámonos con lo importante de este día. Hoy la consejera electoral en Durango, Laura Bringas, habló sobre las afectaciones que dejaría a nivel nacional el que desaparezcan las soples y también las juntas distritales. Esto fue lo que habló con los medios de comunicación. Ahora es extraño que el partido en el poder sea quien exija una reforma que garantice y que dé certeza de los resultados de la elección. Pues si ellos son el resultado de esa certeza y de esa garantía que damos las autoridades electorales en los procesos federales y locales. Son más de 120 iniciativas, no son iniciativas de la bancada como tal. Están presentadas y tienen como propuesta central la eliminación de los institutos electorales locales de todo el país, pero también la eliminación de parte de la estructura funcional del INE, desaparecer sus 300 juntas distritales. Esto haría inviable un modelo electoral que garantice certeza en la elección. Si nos desaparecen a las autoridades electorales, se acabó la democracia en México. Sería infuncional una autoridad así, inoperable, efectivamente, esa es la palabra. Ya lo han dicho los consejeros nacionales, el INE como existe actualmente no puede llevar a cabo las elecciones de todo el país. Pero en Durango, el INE en un proceso federal para diputados registra 64 candidatas y candidatos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, en un proceso electoral local de renovación de ayuntamientos, registra más de 4,000 candidatas y candidatos de todas las planillas. El argumento central, los 32 institutos electorales del país cuestan 9,200 millones de pesos. De esos 9,200 millones de pesos, 4,600 son prerrogativas de los partidos políticos. Entonces no costamos 9,200 millones. Costamos la mitad, que además del financiamiento público que reciben los partidos en lo local, esos 4,600 millones de pesos, reciben otros 4,900 millones de pesos a nivel federal, que hacen un total de casi 10,000 millones de pesos entre financiamiento público federal y local. Un tema de la mayor importancia que no se ha puesto sobre la mesa son los derechos laborales de las trabajadoras de los institutos electorales del país. Estamos hablando de más de 3,000 personas que de un día para otro se pueden quedar sin trabajo. Creo que ese análisis no se ha hecho de cuánto le costaría a cada entidad federativa liquidar a personas que tienen hasta 25 años en el caso de Durango. Tampoco se ha planteado si el INE va a hacer los procesos electorales de todas las entidades, ¿quién sufragaría los gastos de esos procesos electorales? ¿Los gobiernos estatales o el gobierno federal? por eso que nosotros le solicitamos al grupo de trabajo de la reforma que nos permitan sentarnos en una mesa de análisis, en una mesa técnica, no en un foro donde tienes 8 minutos para hablar. Con imágenes de Cruz Jiménez, para Lobos Cadena 7, Liliana Ortiz. Bueno, cambiando de tema, es un peligro que Andrés Manuel López Obrador aparezca en las boletas en el año 2021. ¿Quién lo dice? Ni más ni menos que Patricia Jiménez, secretaria general del PAN. Tenemos que estar unidos, estar muy pendientes de lo que está diciendo el presidente de la República y no permitir definitivamente todas las ocurrencias que está teniendo. Esto yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer. No debemos nosotros de permitir que en el 21 estén aparezcan las boletas. Estamos viendo que realmente es un peligro y que no vamos a avanzar nunca con las acciones que está tomando el presidente de la República. Está tomando decisiones equivocadas. Hoy leíamos por ahí que también no sería posible que en la próxima visita a un gobierno donde no sea afín a él, pues se llevaran también gente y que ahí el gobernador en turno o el presidente municipal levantara una encuesta y le dijera a la sociedad que está ahí que levante la mano si quieren que quitemos al presidente de la República. Pues tampoco serían válidas, porque finalmente él está, es electo por todo un proyecto, ¿no? O sea, por todas las instituciones. Entonces, estas cuestiones que está quitando, donde ya se plantearon, donde se han revisado los proyectos, no las puede quitar así. Desafortunadamente, no hay quien realmente, pues, le diga algo, y si hay, el señor no obedece, y esto es en detrimento de una... de un crecimiento de México en todos los aspectos. Está sumamente mal lo que hizo el domingo pasado. La laguna se convertiría en una de las zonas más fuertes económicamente hablando si se redujeran los costos y los tiempos de traslado de personas en cuestión de trabajo. Es mucho lo que se está perdiendo y eso yo creo que nunca lo dimensionó, ni siquiera lo revisó. Las consultas normales, mira, yo no estoy muy de acuerdo. Las desconsultas nunca son más bien populistas y yo creo que no estamos en momentos en México como para seguir con el populismo. Con imágenes de Cruz Jiménez, para Lobos Cadena 7, Liliana Ortiz. 13 minutos antes de la hora, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Comunicación objetiva que marca la pauta en los temas que mueven la información. Lobos Cadena 7. Somos noticia.